se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos de América Latina y el Caribe. Les saluda Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 7 de junio del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra región. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela se desarrolla encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa. En Uruguay todo listo para celebrar el Día Internacional de los Océanos. En Nicaragua, redes de farmacias se declaran en alerta ante la orden del gobierno de sancionar a negocios que participaron en el paro nacional del pasado 23 de mayo. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Venezuela. Allí se desarrolla el encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracias participativas. Están participando una serie de delegaciones, al menos representantes de 100 autoridades locales de Latinoamérica y el Caribe, están participando para compartir sus experiencias sobre cómo se desarrolla y se puede concretar la democracia participativa, las consultas, los presupuestos participativos, la gestión con las comunidades para hacer que los gobiernos locales sean verdaderamente democráticos. Ahí está nuestro compañero Edwin Rodríguez de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela. Gracias, compañeros, por el contacto informativo. Sí, efectivamente, nos encontramos acá en la sede de la Cancillería, donde hoy se está instalando pues el Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa. Más de 100 autoridades locales de América Latina y el Caribe y una delegación de 19 países se encuentran acá intercambiando pues experiencias o conjuntas para lograr pues una democracia participativa e impulsar también las políticas efectivas para solucionar el problema de los pueblos. Pero vamos a conversar brevemente con parte de la delegación que se encuentra acá. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y sus impresiones acerca de este encuentro latinoamericano? Mi nombre es Nelson Unido Valentín, vengo de Perú, Junín, de la provincia de Huancayo. Bueno, venimos nosotros por invitación con las expectativas de poder pues contribuir en alguna medida con nuestras experiencias y nuestras vivencias con mucho cariño. De verdad estamos viviendo experiencias de diferentes países con diferentes autoridades. Los pueblos son los que deberían definitivamente ejecutar esos presupuestos locales y una participación protagónica dentro de la gestión municipal o de las gobernaciones en su país. Efectivamente, los pueblos deben de ser los que prioricen qué es lo que se debe hacer. Sin embargo, lamento mucho decir, en mi país no es así. Todo se hace ya pues bajo un reglamento. Estamos reglamentados qué es lo que tenemos que hacer. Los presupuestos lo manejan desde lo muy alto. Hay una corrupción enorme. Imagínense, más del 20% desde que sale el presupuesto hasta que llega al final se queda en el camino. Es totalmente lamentable lo que nosotros vivimos allá en nuestro país. Nuestras riquezas se llevan con tan solo decirse que el mineral llevan a un camión como si fuera la tierra, se la llevan sin procesar. No sabemos si estamos vendiéndole qué cantidad de oro, de plata, de zinc, de ninguna manera. Por razones antojadizas han cerrado una ciudad donde se procesaba mineral y ahora se la llevan hasta otros países como son México, en donde recién tratan el mineral y a nosotros nos pagan el 10% de impuesto a las ganancias. imagínense cuántas se llevan. Es lamentable, estamos perdiendo, y felicito a este pueblo soberano de Venezuela por estas actitudes que están desarrollando, a sus autoridades y a todo. Muchas gracias. Es lo que ocurre en vivo y en directo desde la Cancillería. Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias. Y de Venezuela nos vamos a Uruguay. Este 8 de junio se celebra, se recuerda, es una oportunidad importante para el Día Internacional de los Océanos. Y hay movimientos ecologistas en todo el mundo defendiendo la vida de los océanos. En el caso de Uruguay, el movimiento Limpieza de Costas del Uruguay, integrado por diversas organizaciones sociales, van a realizar una jornada de limpieza de la desembocadura del arroyo Miguelete, uno de los tres cauces de agua dulce que atraviesan Montevideo de norte a sur. ¿Cuál es la importancia de esta acción ecológica y comunitaria? Vamos con nuestros compañeros y compañeras de la Cotorra FM. Este 8 de junio, Día Internacional de los Océanos, el movimiento Limpieza de las Costas del Uruguay, integrado por diversas organizaciones sociales, realizará una jornada de limpieza de la desembocadura del arroyo Miguelete, uno de los tres cauces de agua dulce que atraviesa Montevideo de norte a sur y desembocan en el Río de la Plata. Mauricio Álvarez, vocero del movimiento, nos explica por qué la importancia de conservar la salud de los cauces de agua dulce. Son ellos los que vuelcan la mayor cantidad de residuos al mar, más allá de los residuos de la contaminación que el mar puede tener por otros efectos, como puede ser a veces que bien hemos sabido, derrames de petróleo, o en menor medida quizás cosas que puedan llegar directamente al mar, no por una vía de agua dulce. En el caso de Uruguay, toda la basura que, por ejemplo, que ahí estamos hablando en la desembocadura del arroyo Miguelete, que es la playa Capurro, que bien conocida se hizo incluso mundialmente por ser una de las playas más contaminadas del mundo, ahí tiene un efecto directo porque tanto el arroyo Miguelete como el Pantanoso son quizás los que vuelcan, no sé, sin temor a equivocarme, el 90% de la basura que hay en esas playas, ¿no? Que hay, mejor dicho, en la bahía de Montevideo, y que, bueno, cada vez que la marea cambia su curso o algo, lo deposita ahí en las playas. Álvarez también nos adelantó los proyectos de futuro que tienen las organizaciones que impulsan esta actividad. Ya te adelanto algo, que nosotros tenemos pensado generar algún proyecto, estamos viendo cómo, con quién, para quizás que Miguelete, Pantanoso y en un futuro también, ¿por qué no Carrasco?, puedan tener, ya que la solución de fondo parece lejana, que sería que no se vuelque la basura, bueno, generar alguna especie de sistema que hay en otros países llamados ecobarreras o barreras ecológicas, que lo que hacen es que, bueno, acumulan la basura en algún tramo del arroyo y se recoge desde ahí y se evita que llegue al mar, ¿no? Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó la Cotorra FM. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Una producción de la red informativa de Aler. Y este viernes, hoy, vamos a estar conversando y profundizando sobre el tema de los líderes sociales asesinados y amenazados en Colombia. Hablaremos también qué vigencia tienen los acuerdos de paz en este país. No se lo pierdan a las 3 horas del Ecuador. Vamos a Nicaragua. Allí las redes de farmacias en este país se han declarado en alerta ante la orden del gobierno de sancionar a negocios que participaron en el paro nacional del pasado 23 de mayo. ¿Por qué sancionan a las farmacias? Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua, Nicaragua, nos informa. Los propietarios de farmacias de varios departamentos del país denunciaron que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ordenó multas y cierre de varios establecimientos que apoyaron el paro nacional el pasado 23 de mayo. Marcos Herrera, dueño de una farmacia en la ciudad de Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia, al norte de Managua, denunció que recibió la notificación del cierre de su negocio en represalia por haber apoyado el paro. Marcos, quien además es profesor de secundaria, ya había sido despedido de un colegio por haber apoyado las protestas cívicas y ahora lo quieren dejar sin su medio de vida. Manifiestan también que pasaron a inspeccionar, a visitar el local y jamás, pues en los 18 años que tiene mi negocio de estar abierto, nunca se había presentado un funcionario del SILAI a hacer una inspección. Eso pues es falso, que ellos hayan llegado a tocar la puerta, eso o que nos hayan hecho una llamada para decir ábranos que venimos a... Otra afectada es la dueña de la farmacia San Martín, del municipio de Jalapa, también al norte de Managua, quien denunció que recibió la carta con el mismo contenido, lo cual considera una violación al derecho que tiene al trabajo. En represalias, pues, a que nosotros no somos partidarios del gobierno, no tomamos como ellos quisieran, y definitivamente pues han tomado represalias con nosotros y con nuestros negocios, nuestros medios de vida, para amedrentarnos, para que tengamos miedo y para que no nos unamos a ninguna actividad más que podamos hacer. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, lamentó esta medida gubernamental que está en contra de los microempresarios del sector farmacia y anunció que los apoyarán con una estrategia jurídica para evitar los cierres de los negocios. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre esta medida que afecta a decenas de personas dedicadas a la venta de medicamentos. La Alianza Cívica, que fue la que convocó al paro nacional, demandó al gobierno a revertir la medida en contra de los pequeños negocios que apoyaron el mismo, porque consideran que es un derecho ciudadano. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y usted que me está escuchando en América Latina, ¿ha probado alguna vez la chicha de maíz, la chicha de yuca, alguna de estas chichas de la Amazonía, chichas muy ricas, muy sabrosas? Pues se ha realizado el tercer festival de la chicha en la ciudad del Coca, en Ecuador, un festival muy importante, muy relevante para la Amazonía. Desde ese lugar nos informa nuestros compañeros y compañeras de Radio Sucumbíos. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la chicha de yuca. Elvia Tanguila vive en la ciudad del Coca, tiene 25 años de edad. Ella participó en el tercer festival de la Azuaraimi, o en castellano, el festival de la chicha celebrado en la ciudad del Coca. Doña Elvia dio a conocer su chicha, la chicha de yuca blanca. Nos explica cómo ella prepara esta bebida ancestral. Y es un orgullo, ¿no?, representar como mujer quichua con esta chicha de chicha blanca en este tercer festival de Azuaraimi y arte ancestral. ¿Cómo doña Elvia Tanguila prepara la chicha de yuca, la chicha blanca? Bueno, la preparación es de la siguiente manera. Primeramente, una vez que ya se madura la yuca, después de los 6 meses o 4 meses, dependiendo la yuca, se le va a sacar la yuca, se le trae en la canasta, se le pela, se le lava bien bonito y se le cocina bien, y luego se debe aplastarle en batea con el mazo, aplastarle bien hasta que... Sí, en la batea. Y después de aplastarle, hay que mecerle bien, enfriar la yuca y luego poner el camote rallado, lo que es solamente el líquido. Entonces con eso se mezcla bien y eso se lo guarda. Después de 2 días a 3 días la chicha ya está buena para tomarla. Y si quiere para emborracharla hay que dejar un poquito más de 10. Chicha blanca, chicha de caña, chicha de yuca con maní, chicha de morete, chicha de unguragua, chicha de chonta, guarapu, cusarazua o chicha asada, chicha de maíz y pañacu, chapil, son las clases de chicha que hay en la Amazonía. Para doña Elvia, es de vital importancia que las nuevas generaciones revaloricen esta bebida gastronómica. Nosotros como mujeres que emprendemos como artesanas en este malecón, hemos considerado invitar al pueblo, a nuestros jóvenes, a los niños que de generación en generación vienen procreando, para que vayan conociendo que cuántas clases de chicha nosotros practicamos como nacionalidades. Si usted visita un hogar de la familia quichua, seguro lo recibirán con chicha. Desde Radio Sucumbíos reportó Tony Chimbo. Y quedé con ganas de tomarme una chicha a esta hora, ¿verdad? Qué rico sería tomarse una chicha. Gracias a Tony Chimbón de Radio Sucumbío. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.